Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les iba a decir, el solcito se quiso quedar, pero ahora se nubló bastante aquí. Bueno, anda dando una vuelta por acá ahora. Ah, bien, se va, que juega a las escondidas un ratito por aquí. Un ratito es como la alegría, aquí. Va por barrios. está bien. Bien, la semana pasada, según también consignaba Maldonado Noticias, se constataron actos vandálicos en la UTU de Cerro Pelado, donde también funciona una escuela y un CAIF. La otra semana, creo que fue, hablábamos con la directora de la UTU de la ciudad de San Carlos, Kelly Jiménez, y había pasado algo también similar, creo que también se sumaba el robo. Desde Afutu Maldonado nos enviaban un comunicado justamente en repudio a estos hechos vandálicos que ocurrieron en los dos centros, justamente y además en esta emergencia sanitaria. Para hablar de este tema y qué se ha hecho al respecto y cómo va a seguir, estamos con Luis Otero, a quien le agradecemos el tiempo. Luis Otero, que ustedes y la audiencia saben, le encanta hablar, y bueno, siempre hemos hecho móviles frente a frente y uno ahí puede más o menos manejar. Así que a Luis, antes de darle la bienvenida, le decimos que acá tenemos que ser bastante más breves porque la entrevista telefónica difiere bastante de lo que es un móvil en vivo. Le agradecemos, Luis, buen día. Buenos días, sí, lo tenemos claro, nos ha cambiado a todos. Lamentablemente esta pandemia nos ha cambiado la forma de trabajar a todos. Esto de estar recluidos hace ya más de 40 y pico de días tratando de conectarnos con los gurises, eso de no verles las caritas todos los días, nos preocupa también bastante, nos aleja un poco de lo que es la realidad docente estudiante, y bueno, la vamos llevando como podemos, comunicándonos a través de las plataformas, a través del mail, a través de los distintos vías de comunicación que tenemos con los gurises. Sin duda. Nos decía Kelly Jiménez también en la entrevista anterior lo que preocupa justamente la dificultad de aquellos alumnos que no tienen conectividad. ¿De qué manera están ustedes trabajando con ellos, acercándose a ellos por lo menos? Sí, se han hecho distintas estrategias en algunas de las escuelas, desde como lo hizo por ejemplo San Carlos con el pasar las tareas o por a través de la radio, a través de bueno, de todos los medios, de todas las redes sociales que actualmente se manejan, el Facebook, el Instagram, y como de repente también lo han hecho algunos compañeros desde la escuela de Cerro Pelado, llevándole a aquellos chiquilines que no pueden conectarse, llevándole hasta la casa alguna tarea y recibiendo también, poniendo un horario para que puedan levantar esa tarea en la escuela. Tratamos de llegar de todas las maneras posibles, ¿no? Hay chicos que están pasando situaciones realmente complejas, ¿no? Hay en tanto San Carlos como la escuela agraria se están dando viandas a nuestros alumnos día a día, portadas por la intendencia, también en Balneario y Buenos Aires, con la colaboración de un sindicato hermano como es el sindicato del CONRAD, del ENJOY, que ha previsto algún aporte también a eso. También nosotros desde Afutu estamos planificando para este mes de mayo un par de tres o cuatro actividades del mismo sentido para poder cubrir, por ejemplo, los fines de semana, que son los días que la intendencia no tiene las viandas. Entonces estamos tratando entre todos de cubrir los compañeros de San Carlos, de Cerro Pelado. Bueno, los compañeros de Cerro Pelado también se ha hecho una recolección de alimentos no perecederos, se han armado canastas, ya que hay mucha cosa atrás que a veces la gente no ve. Eso es solidaridad en silencio que se hace desde todos los sindicatos y de todos los colectivos, y sobre todo los colectivos docentes, ¿no? Que siempre se está pensando en esto, pero nos preocupa muchísimo la conectividad. Hemos hecho, porque a veces eso que dice el ministro, que la la extensión .edu.uy, que es gratis, en realidad, por ejemplo, hay plataformas que no tienen el dominio .edu.uy, como la CREA o como la plataforma Moodle o la Google. Bueno, entonces hay que tratar de también que eso se vea, ¿no? Y mismo el otro día lo decía Miguel Reisner, que bueno, que había que buscar la posibilidad de que los chiquitines puedan tener acceso a datos de forma ilimitado, de forma de poder cumplir con esa otra parte que el plan Ceibal necesita, esa otra patita, ¿no? Si bien el plan Ceibal está muy avanzado y trabajamos mucho con ello, la parte de conectividad que no corresponde al plan Ceibal, obviamente, a veces en algunos lugares falla, y falla porque obviamente las vías de comunicación que tienen los chiquilines se hace que sea difícil. Entonces tenemos que también tener en cuenta eso, no subir muchos videos, no cargar muchas cosas que les consuman muchos datos a los chiquilines. Las tareas tienen que ser breves, tienen que ser concisas, tienen que ser todo eso también hay que lo necesitamos plantear o desarrollar en el momento que estamos armando nuestras planificaciones y nuestras tareas para enviarlo a los chicos. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Bien. Luis, volviendo a lo que hablábamos al inicio, estos actos vandálicos, que en realidad, recuerdo, ya vienen desde el año anterior, y también Afutu ya desde el año anterior ha realizado gestiones. ¿Qué respuestas han tenido a aquellas denuncias y qué ha pasado con esto último que ha sucedido también? Sí, como bien decís tú, desde julio del año pasado que empezaron estos problemas en Cerro Pelado, se había solicitado una contratación de un servicio de vigilancia, un servicio de portería, que en el primer momento pensamos un 222, después el Ministerio del Interior dijo que no tenía disponibilidad de efectivos para cumplir ese 222. En principio el campus se había, la dirección de campus que bueno, ya no está más, pero la dirección anterior de campus se había comprometido en contratar una cooperativa de servicio de vigilancia ese tema. Nunca se realizó ese contrato, nunca se llegó a término, según las excusas que nos dan, es por el tema, famoso tema presupuestal, que nunca había plata. Bueno, también se le había exigido, dentro de esas exigencias estaba la realización de un cerco perimetral, que si bien se había aprobado y arquitectura se había comprometido a empezarlo a construir el mes de febrero, todavía seguimos en esa nebulosa. O sea, sabemos que se hizo el llamado, pero nunca se llegó a concretar. Y bueno, que es una barrera física importante, ¿no? Sabemos que igual no es la panacea un cerco perimetral, pero un cerco perimetral más una vigilancia nocturna, bueno, ya sería una forma más importante de resguardar los bienes de todos, ¿no? Porque son los bienes de todos. También se había solicitado una entrevista al jefe de policía de Maldonado anterior y al comando para dialogar en la escuela con los docentes, tampoco nunca se concretó. Y bueno, seguimos con todo esto. Cuando empezó la emergencia sanitaria nacional, ocurrieron dos robos consecutivos en Cerro Pelado, también en San Carlos. En Cerro Pelado, un día entraron a la escuela, robaron computadoras y un montón de cosas, y al otro día cortaron los cables de internet, los cables de teléfono, todo eso, que lo que suponíamos era para desembarcar y hacer un robo mayor, ¿no? Y todo eso se ha ido solucionando gracias a la colaboración de los compañeros, de los docentes, los administrativos, los funcionarios de Cerro Pelado, que se han puesto un montón de cosas al hombro y han, bueno, inventado trabas para las ventanas, han reparado o tratar de solucionar cosas que hay en el... por ejemplo, el otro día cuando se robaron las garrafas, bueno, terminar de sacar la otra garrafa, sacar la puerta, poner las cosas a resguardo. Todo eso ha sido a esfuerzo de los compañeros, pero desde el Consejo de UTU, desde que empezó el tema de la emergencia nacional, no ha habido ninguna respuesta, excepto del consejero Freddy Amaro, que sí se puso a disposición, pero es el consejero representante de los docentes, sabemos que él va a continuar, pero como el resto del Consejo de UTU ya sabe que no va a seguir en funciones, bueno, como que está continúa haciendo la plancha, ¿no? Y lo del día viernes fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Volvieron allá los, si bien los robos fueron ahí, no fueron tan grandes, pero sí el destrozo fue muy grande, vidrios, material, insumos, un montón de cosas que fue muy, muy, muy, muy grande. Lo que aparte nos duele, porque es una escuela que está muy arraigada en el barrio, es una escuela acá en Maldonado, recordemos que tenemos dos escuelas que fueron pedidas por los vecinos, que fue la escuela de Cerro Pelado y la escuela de La Capuera, ¿no? Es una escuela que sabemos que son dos escuelas que están muy arraigadas en la zona y que por unos pocos dejen a todos los chiquilines con estas roturas, duele porque aparte los docentes estamos, todos el equipo de docentes está dando todo de sí para poder, para enfrentar esta situación, que es muy compleja para todos, que es nueva para todos y que realmente se hace difícil volver a empezar, ¿no? Exacto. Luis, tenemos que dar paso a Jorge y Ricardo. Sí, arriba. Jorge, bien. Ricardo, ustedes. No, tenemos más o menos claro cuál es el panorama allí, además se nos ha terminado el tiempo del programa, así que tenemos que ir redondeando. Te mandamos un abrazo muy amable por la charla. Muchas gracias, Jorge y Ricardo, siempre por estar y siempre por tener las puertas abiertas y podernos expresar. Gracias. Esperemos que se pueda llegar a una solución, que desde el Ministerio del Interior puedan también colaborar con lo que deben colaborar para que tanto la escuela, porque sabemos que también en la escuela pública y en el CAIR, que están acostados, han tenido estos mismos hechos, que puedan reforzar, por lo menos para resguardar los y preservar los bienes, sabiendo que están sin nadie adentro, ¿no? Muy amable. Gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Hasta pronto. Bien, despedimos a Luis y también me despido yo. Sí, Cerramos. Sí, vamos cerrando. Sí, ya estoy mirando la hora. Cerramos, que tengan buena jornada ustedes y la audiencia. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, chau. Chau. Frecuencia abierta.